Simplemente la historia no cambia. This is the remix. Ok, la madre que no baile. Llegaron los millonarios. Alfonso. Doble bulla el patrón. Y Diabla es de D.I.E. Un misterio musical. Se está bueno un poco de sistema. Nos vamos pa' la calle pero sin problema. Más y cale pa' frontear a la nena. Enhorabuena, quiero calentura. Quiero un booty grande, cinco de estatura. Quiero la cura, me la sabura. Quiero la cura, me la sabura. Me la sabura. Y tú me dices si le caigo. Si le caigo, sabes que tienes que dar algo. Que dar algo, y tú me dices si te traigo. Sufran las envidiosas. Necesito que estén listas, que estén preparadas. Llegaron los que nacieron con fama. A las 5 de la mañana directo a la cama. Y la botella de champán por encima se derrama. La noche está buena, un poco de sistema. Nos vamos pa' la calle pero sin problema. Lo mismo así calé pa' frontear a la nena. Enhorabuena, quiero calentura. Quiero un booty grande, 5 de estatura. Quiero la cura, me la sabura, quiero la cura, me la sabura, me la sabura. Y tú me dices si le caigo, si le caigo.